tanto en la manera estoy pensando de poder explicarte y demostrarte que te quiero tanto. Tu imagen de mi mente se escapa abrazando fuerte la almohada. Siento que me sobra algo de cama pensando en la manera de estar a tu lado y decirte amor, eres algo divino. Es todo placer cuando contigo estoy yo acompañado. Que en el frío más glaciar podría bajar la temperatura de mi corazón palpitando a la velocidad de un rayo. Me has dejado hechizado con tu fragancia de rosa rosa hermosa. Tu obsequio, cosa sola que yo hago para que puedas comprender que es en serio si digo cariño. Yo a ti te amo. No seas temerosa, celosa, que es solo a ti es quien deseo a mi lado. Tus caricias estremecen mi alma provocando que esté en sí. Tu pasión hasta perder la calma. Tu silueta es una completa obra de arte. Otra gran razón para que tengas la certeza que jamás podré olvidarte suavemente. Intento que mis palabras te toquen provocando que broten deseos los cuales escondes por temor que provoquen la ira agresiva oprimida que tienes por sentir mi saliva a través que tu cuerpo flote sudando, amando, deseando, entregando energía y esperanza. Los eufóricos cuerpos cubiertos con el sensual aroma que otorga el amor en alegría y confianza. Oh sí, el estar junto a ti es más que una experiencia religiosa. Ya que por donde te mire mis ojos reciben la imagen de ver que eres tan hermosa, moza. Diseñada a mano sobre el lienzo de la perfección, frecuentemente un hermoso envase trata de imitar un repulsivo contenido, pero tú eres la excepción. Imagino que tus tiernos labios yo beso y tu cara acaricio, y sin percatarme me veo envuelto en el vicio del amor, en aquel fantasioso juego donde siempre apuesto a vencedor, porque me conozco y sé que no te quiero perder. Paz y me relajo como en el regazo de su madre, un pequeño niño. Mamita, dame un poco de tu biberón, pesón. Soy el bebé que por ti pierde la razón.